balance del saqueo animal. Con las cacerías de aves de infinitas variedades, en las selvas y bosques se han extinguido especies. Muchas tienen probada su defunción, otras en peligro de extinción. La intensiva matanza de ballenas, jugoso negocio de ganancias plenas, casi acabó en los mares del norte con esta bella especie de gran porte. Los verdugos, de sus cuerpos inertes, hacían grandes fortunas con aceites, carne, piel y hueso aprovechaban, salames hacían, nada desperdiciaban. Justificando motivos, los piratas tales se las daban de protectores de animales. Las ballenas acaban con los peces, decían, y para salvar a estos, así lo hacían. Propio de balleneros, tan pobre fundamento, desconoce el equilibrio de crecimiento que la naturaleza a sus especies fija, es que de mequetrefes nunca precisa. Por un tiempo y en sensatez tales odiosos pararon años, mas hoy, como están ociosos, la codicia sigue actuando nuevamente y quieren reincidir en forma permanente. Los Estados Unidos de Norteamérica mucho superaron con creces los 8 millones de búfalos salvajes en manadas. Con dolor preguntamos, ¿cuántos quedan? Ya en el siglo anterior pasado, el gran jefe indio Seattle, con la grandeza del naturalista, protestaba por las matanzas. Tales seres, por miles en sus praderas, putrefactos, también en las laderas, porque blancos desde trenes disparaban y con desprecio a los búfalos mataban. China tenía innumerables y no contabilizados osos panda. ¿Cuántos quedan? ¿Cómo desaparecen los leones y otras fieras en África? ¿Cómo apenas quedan los caimanes negros? Se destroza como un mal el equilibrio natural. Aprende, ingenuo e ignorante humano, nada en el mundo existe en vano. Todo lo que existe cumple una función, aunque no lo sepas, tiene su misión. A cada especie que se va extinguiendo, le sobreviene una verdadera desgracia, y no es por maleficio ni arte de magia, sino porque otro problema va trayendo. Si matas caimanes, aumentan pirañas, y al hombre el peligro con ellas aumenta, porque murió quien de estas se alimenta. Tales son de la naturaleza sus mañas. Si matas lagartijas, salamandras, sapos, toda clase de insectos proliferarán. Los peligros para tu salud se agravarán, porque has roto equilibrios obligados. Solo truhanes inmorales en la tierra no pueden entender que la tragedia del humano ser es la tragedia de los animales. La agradecida humanidad un buen día se olvidó todo lo que aprendió de la animalidad. ¿Acaso los hombres no aprendieron de la golondrina construir casas, de la araña tejer, del águila volar, del cisne a cantar, del gamo a coser, del mono a saltar, del pez a nadar, de la lechuza a meditar.